¿Cuál es el mes de ayuno? El mes del Ramadán es el mes de ayuno, y es el mes en el que se reveló el Corán.